Copacabana, trago marijuca y le invité. Ella estaba como un cuadro puesta contra la pared. Me acerqué y le dije al oído en portugués: meu coração está cheio de alegria. Meu coração tá cheio de alegria. Baile funky pra todas essas meninas. Bebado até o amanhecer. Carioca está abajo otra vez, ey. Toda la lopa fumando macoña detrás del humo no se ve, ey. Estamos en la fiesta pa' gastarnos los reales. Se apagan las luces, vamos al baño, tú dale. Fuimos pa' la favela, lo prendimos una vela. ¿Cómo me tiene? No sé qué tiene. No se ha visto canela. El garoto me pidió que le haga el cuadradiño. En el baile la menina busca un gatiño. Copacabana, trago marijuca y lo invité. Él estaba con un trago puesto contra la pared. Me acerqué y le dije al oído en portugués: meu coração está cheio de alegría. Meu coração está cheio de alegría. Baile funky pra todas as meninas. Bebado até o amanecer. Bebé, si el poli me stop me, Andrea delito no, dale hasta abajo, ay, ay, vai descendo, vai, vai. Seu gostoso tá na minha, vem que te pongo a sudar. Ponte ready, ponte nasty, toma, toma, tra, tra. Tanto loco mirándome, money talks, get the socks. Eu bato com a bunda no chão sem perdão, quero ver aguentar. Começamos los nueve, van a ser más de tres. Te lo voy a hacer en inglés, te la saco en costo.